Muy bien, y ahora tenemos un gran placer porque tenemos en comunicación a un artista que ha visitado varias veces el programa Telefónica, así quien admiramos y queremos bastante también, vamos a decirle. Sí. ¿Cómo estás, Marín Otero? Hola. ¿Cómo te va? Te escucho bajito, a ver. Sí, a ver. ¿Estás timidona hoy? No. Ah, me parecía raro. No. ¿Cómo estás, Marina? Bueno, estás acá con el reestreno de las cuatro únicas funciones de esta hermosa obra provocadora, Recordar 30 años para vivir 65 minutos. Sí. Contanos un poco, tiene que ver con los festejos del excéntrico de la 18, ¿no es cierto? Exacto, uh-huh. Sí. El excéntrico festeja 30 años y ahí estamos dentro del ciclo, uh-huh, del festival. Las entradas son gratuitas. Así que eso está bueno porque la gente puede ir una hora antes y retirar las entradas. Mañana reestrenamos Recordar, pero también hay otras obras, así que pueden entrar en la programación. Uh-huh. ¿Y qué? Sí. No, Marina, ¿cómo estás? Fernando te saluda. Hola, Fernanda. Queremos agradecer tu humildad. Sabemos que estuviste recorriendo el mundo y volviste al primer amor, que es Ofrendas Urbanas. Así que queremos destacar eso. De Singapur, Ofrendas Urbanas. De Singapur a Villa Crepla. Vamos. ¿Cómo te? Contanos tu experiencia por el exterior. Sí, ¿qué te trajiste? ¿Qué te pasó? La vida es lo mismo en todos lados. Sí, ¿no? La misma miseria, decía mi Bob. Pero... No, pero me imagino que, bueno, habrás vivido ofrendas de todo tipo, pero digo, siempre es interesante saber cómo las diferentes recepciones, ¿no?, que hay. Uh-huh. Bueno, digamos, justo algo de lo que hablábamos, sí, con Nahuel Briones en una telefónica, uh-huh, más temprano, hablando de esto, ¿no?, cómo es llevar las producciones con otros espectadores y qué pasa. Sí. ¿Qué te pasó vos? Sí, es bastante increíble. En Singapur fue bastante increíble porque nosotros realmente no sabíamos qué iba a pasar con el público. Ya que es otra cultura completamente distinta, uh-huh, de Latinoamérica a Asia. Y la verdad que fue muy, muy gracioso porque de golpe pasaba lo mismo que en Argentina con el público. Uh-huh. En la mayoría de los momentos como que el público estaba muy, muy entregado, y muchas veces acá en Argentina también pasa lo mismo. Entonces, cómo el teatro finalmente nos une a la, como a las personas. Claro. Che, y Marina, porque, sí. ¿La obra la hacían en español ustedes? ¿Vamos? ¿Era subtitulada? Sí, yo la hacía en español, subtitulada, uh-huh, en inglés. Está estaba bien. Estaba subtitulada y bueno, fue muy divertido los Pablos, wow, asiáticos en escena. Porque, ¿decías Pablo también? Sí, decía Pablo. Los que no vieron la obra ya van a entender cuando vayan a ver la obra, si quieren, si es que van. Pero era muy divertido el momento cuando entraban los Pablos a escena, los Pablos asiáticos. Eso fue increíble. ¿Qué hacían? ¿Cuál era? No, como pero la cuéntale un poco corporal, porque el oyente, claro, en este momento no está entendiendo nada. Contanos brevemente de qué va o quiénes, sí, son los Pablos. Sí, es verdad. Bueno, hay un momento en la obra donde invito a tres personas del público que representen a tres Pablos de mi vida. Uh-huh. Y en ese momento entran distintas personas del público. En Singapur entraron los Pablos asiáticos y cada uno tiene una acción que no la voy a develar ahora. Uh-huh. Y bueno, y la acción la hacen en vivo y fue muy, muy divertido, muy lindo el encuentro con mis Pablos asiáticos. Y además te habrá dado otra perspectiva, ¿no? Digo, que puede haber Pablo, otras perspectivas, digo, otras expectativas, que puede haber otros Pablos around the world. Sí, claro. Marina, ¿cómo estás? Te saluda Nahuel. Hola, Nahuel, hay un montón de gente. Sí, somos miles. Somos acá muchos adentro. Te quería decir, por ahí lo sabes ya, Pablo quiere decir pequeño, ¿sabías? Sí, hombre pequeñito. Hombre pequeño. Quiere decir. Qué lindo, exacto, ¿no? Ese era el comentario de Nahuel. Como todos los ex. Claro, pequeñitos. Se vuelven pequeñitos. Muy bien eso, ¿eh? Pau. Marina, también estuviste, premiada con una beca, ¿no? Watch on Top. Sí, estuve en Zurich también. Con una beca de la Bienal de Arte Joven y estuve en un festival de teatro Y la beca fue ir a ver básicamente 3 obras por día durante 10 días. O sea que vi obras de todo el mundo. Divino. También fue muy interesante con un grupo de jóvenes de todo el mundo, éramos 10. Yo era la única latinoamericana y nosotros conversábamos acerca de las obras que veíamos e intercambiábamos preguntas. Bueno, eran como una especie de charla que hacíamos todos los días y después íbamos a ver las obras y desde la mañana hasta la tarde charlábamos. Y esa experiencia también fue muy interesante. El festival tiene una tendencia bastante política, este festival en Zurich. Uh-huh. Y las obras que vi, bueno, tengo mucho para reflexionar, tengo cuadernos enteros de notas que hice. Me pareció muy interesante lo que pasa en Latinoamérica. Uh-huh. Como que las obras que más me interesaron venían de Latinoamérica y de también países problemáticos, no solo Latinoamérica. Como que creo que también la crisis es motor, ¿no? Sí, es motor. Uh-huh. Así que estamos en el puntito justo para motorizarnos. Estamos remotorizados. Bueno, y para el oyente que no tiene ni idea, ¿no? Brevemente, ¿qué nos puedes contar de recordar 30 años para vivir 65 minutos? Bueno, es una obra maravillosa. Es difícil que lo diga, sí. Yo. Lo más objetiva que puedas. Sí, sí, sí. Es una obra que estuve tratando de hacer 8 años. Que siempre creí que no le iba a importar a nadie y de golpe le importa, porque finalmente en la obra hablo de mí, pero finalmente creo que hablo de las personas y todos. Uh-huh. Somos muy, en el fondo, a todos nos pasa más o menos lo mismo, ¿no? Sí. Claro, más o menos los mismos problemas. las mismas preguntas. Uh-huh. Algo de los mismos dolores, los mismos miedos. Uh-huh. Obviamente hay excepciones, ¿no? Obviamente. Uh-huh. Pero digo, algo del lugar más del sufrimiento de estar en este mundo que creo. Uh-huh. Que nos une, digamos. Uh-huh. Y bueno, y una de las preguntas más importantes que menciono en la obra y menciono también en mis creaciones, es cómo transformar este dolor en una puesta en escena. Uh-huh. Bueno, es más que nada esa pregunta en escena también, ¿no? No es que hay una respuesta, sino de la manera que pude hacer esta obra es a partir de esa pregunta. Uh-huh. Y como siempre los dolores se reciclan y hay más dolores, cuando uno sana uno, viene otro. Exactamente. Sí. Me imagino que tendrás proyectos, sí, pendientes, sí, futuros, sí. Algo que quieras comentar, que quieras compartir. Sí. Hay una obra que empezamos a trabajar con alumnos del taller que di el año pasado. Uh-huh. Y se armó algo muy muy lindo, muy interesante y ya lo montamos. Y es una obra clandestina, no puedo hablar mucho de esto, solamente puedo mencionar el nombre. Uh-huh. Que la gente lo busque en internet, a quien le interesa. Se llama Bayonesa. Y ahí puede meterse, dejar sus datos. Está en Alternativa Teatral el link. Bien. Y el link donde uno puede dejar sus datos y después nosotros nos contactamos. Es una obra clandestina que sucede por la zona de Chacarita. ¡Wow! Me copó. Es de 12, lo hacemos 12 intérpretes, o sea, estamos los 12 en escena y otros 12 espectadores. Uh-huh. Pero bueno, es más que nada una experiencia para el espectador. El espectador no solamente es que se sienta en un lugar y va a ver una obra, sino que vivencia, claro. Tiene. Uh-huh. Una experiencia. Bien. Sí. Proyecto. Sí, perdón. No. Continúa, por favor. Ese es un proyecto que está ya como haciéndose. Y otro nuevo proyecto que estoy empezando a investigar, estamos empezando a investigar con Gustavo Garzón, el actor de telenovelas. Sí, no, no solo de telenovelas. O sea, ha dirigido una obra que yo le recomiendo, una película, perdón, que le recomiendo muchísimo. Que en este momento no me sale el nombre. No, y yo voy a sacar el psicoanalista que hace en el fondo del mar. No sé si el psicoanalista del fondo del mar. Maravilloso. Genial. No, lo queremos. Además, mucho. Yo soy muy amiga de su hija y digamos, particularmente tengo un afecto muy, muy especial por Gustavo Garzón. Te queremos, Gustavo. Sí. No, es un genio. Realmente es una persona hermosa y tiene una entrega muy muy total. Linda para trabajar. Uh-huh. Yo digo digo así porque me da gracia que mucha gente lo conoce por actor de telenovelas, porque así él empezó, pero después también escribe. Un gran actor y una gran persona también, y estamos trabajando con él. No sabemos a dónde vamos, pero vamos. Okay. Marina, yo te quiero decir que te voy a ir a ver mañana, otra vez. Buenísimo. Sí, porque tu obra se actualiza, ¿no es cierto? Me imagino que habrá tenido algunas modificaciones y, bueno, también cada año que sumaba iba teniendo algún aporte nuevo, así que yo ya cumplí 30 años, voy a ir a ver feliz otra vez este reestreno, que entonces va a estar sucediendo desde el 14 hasta el 4 de noviembre en el teatro, en el excéntrico de la 18. ¿A qué hora? A las 23. Exacto. Horas. Los viernes a las 23 horas. Genial. Bueno, tenemos cuando tengamos el nombre de la película, Fernanda. Sí, por favor, adelante, y te mandamos un WhatsApp, además, Marina. Se la quedó pensando en eso, Fernanda, como los viejos que se quedan. No, nada que ver. La película que dirigió, la única película que dirigió Gustavo Garzón. Bueno, ya lo vamos a decir. Marina, muchas gracias por esta comunicación. Te seguiremos persiguiendo. Gracias por todo lo que hagas. Gracias, Marina. Éxito, sí. Siempre sos bienvenida a este Así programa. Es. Nos vemos mañana. Bueno, muchas gracias. Nos vemos mañana, entonces. Un abrazo. Chau. Un abrazo. Chau.